Hola a todos, bienvenidos a un viernes más aquí en Estrellas de Metal. Bienvenidos a la edición 266 del programa. Hoy viernes 13 de marzo analizamos Soulbound, un nuevo lanzamiento de los finlandeses Gladenfall que vio la luz el mes pasado. Un disco cargado de power metal con toques de death metal melódico. Además os traemos las últimas novedades del metal que hoy cuentan con estilos como el power metal, punk, algo de grunge, hard rock y folk. Contamos también con un tema histórico del que disfrutaremos mucho narrando sus anécdotas. Todo ello sin olvidar los festivales que están por venir, así que preparaos que arrancamos. Pero antes de arrancar, nos presentamos a los mandos de la nave, la loca más loca de los peines o Madame Butterfly dando paso a Metal Rocker 18. Hola, hola, muy buenas tardes. Os recordamos que también estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media. Y si no puedes escucharnos en directo, también estamos en reemisión los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Perfecto. Y vamos a presentaros nuestro disco de fondo. Hoy nos remontamos al año 1978 con el álbum debut de Asfalto. La formación había arrancado en 1972 cuando se llamaba cuando la previa banda Tickets cambia su nombre por Asfalto, lanzando varias singles de poca repercusión con el sello Acción. Pero fue en el 1978 cuando bajo el sello Chapadiscos publican su álbum debut. Un disco que cuenta con temas archiconocidos de la formación como Capitán Trueno, Días de Escuela, Ser Urbano o Rocinante. Temas que son bastante coreados en los conciertos en vivo de la formación. Un disco que mezcla el rock progresivo y el rock duro o urbano. En la cara B del single estaba, por cierto, Ser Urbano, un tema que refleja fielmente el rock urbano que empezaba a gestarse en los barrios industriales. Días de Escuela es el tema que hemos mencionado anteriormente, que tiene una letra que refleja fielmente una generación, la de los niños nacidos bajo la dictadura. El disco cuenta con su parte más hippie con La Isla del Amor y El Capitán Trueno cuenta con esa apertura de flauta tan característica también y que recuerda un poco a Jethro Tull. El disco tuvo mucha repercusión y sigue siendo un álbum referente para muchos de sus seguidores, pero no para algunos de sus miembros de la formación, pues ese mismo año abandonaron José Luis Jiménez y Leile Laina para arrancar su propia formación Topo. La salida de ambos supuso un duro golpe y estuvo a punto de disolverse Asfalto, pero no solo corría riesgo la formación, sino que al ser el primer disco que iba a salir con Chapadiscos, también corría riesgo el sello discográfico. Castejón decidió seguir con el nombre de Asfalto y contó con José Ramón Pérez, Guni al bajo y Jorge García Vanegas a los teclados. Inmediatamente empezaron a componer nuevos temas con esa formación y tal es así que en diciembre de ese año publicaron un segundo álbum titulado Al Otro Lado. Hoy les hemos traído nuestra efeméride de hoy y vamos a abrir con uno de sus temas más queridos. Aquí va Capitán Trueno. Yeah. desde que él nos dejó. En Ocean usted te veo con espadas de papel. Haríamos a los piratas retroceder. Ven, Capitán Trueno, a que gane el bueno. Ven, Capitán Trueno, a que gane el bueno. Pues esto era el Capitán Trueno abriendo nuestra efeméride de hoy con el álbum debut de los conocidísimos Asfalto. Y vamos a seguir porque el que fuera antaño cantante de Skid Row y Heat, Eric Grunewald, llega con su nuevo single como adelanto de su próximo álbum en solitario, que tiene previsto su lanzamiento el 22 de mayo. Dicho single y el nuevo álbum comparten el título de Bad Bones, un tema muy hard rockero, muy marchoso y en donde la batería va marcando poco a poco el tempo en la primera parte para irse integrando el protagonismo progresivamente de la guitarra y de la voz. Un tema rápido e intenso en su parte final y además cuenta con un solo de guitarra muy rockero ya casi a final del, mitad al final del tema. Un hard rock de la mano de la voz carismática de Eric Grunewald y este Bad Bones que suena así. Don't worry, 'cause I feel fine. I feel like there's something I got going. Pues esto era Bad Bones de Erin Grunwald. Un tema muy hard rockero, con buenas vibras, muy positivo. Y vamos a ir con el siguiente tema. Vamos con un tema de trasfondo histórico, con batallas de por medio y mucho, mucho power metal. Ya sabéis que el grupo por excelencia en estas lides pues no puede ser otro que Sabaton, quienes han lanzado Yamato. Y es que los suecos se han unido al popular juego multijugador naval World of Warships y han lanzado este single titulado, como decíamos, Yamato. El single se ha lanzado a través de Better Noise Music. Esta sería la segunda ocasión que colaboran con World of Warship tras el éxito de Bismarck. En esta ocasión nos presentan este tema, Yamato, con la marca de Sabaton, y está disponible, por cierto, en el videojuego está disponible con diálogos del vocalista Joachim Broden y del bajista Per Sundström. Además, Joachim puede tomar el timón del barco mientras la banda sonora de batalla en el juego se reemplaza tanto por el tema de Yamato como por el tema de Bismarck. Curioso para los que os guste jugar. La parte histórica viene, como no, del título, y es que Yamato es el nombre de un enorme acorazado japonés construido en secreto y presentado en 1941 como el buque más poderoso. Zarpó en 1945 en una misión suicida para defender Okinawa, con una tripulación que luchó hasta el final, incluso cuando una explosión asestó el golpe de gracia al barco. Aún más curioso resulta la grabación del videoclip que acompaña a este single, y es que la formación lo filmó en Belgrado, Serbia, el pasado mes de octubre, y se les puede ver a bordo del barco tocando mientras el mismo se hunde. Lo más impactante es que en la vida real los músicos se enfrentaron a temperaturas gélidas soportando un chorro de agua helada continuo durante toda la grabación. De hecho, permanecen sumergidos en agua helada y llegaron a usar pesas debajo de su ropa para recrear la sensación de hundimiento. Obviamente usaron respiradores y fueron asistidos por buzos profesionales. Pero madre mía, qué rudos los Sabaton. Es que imagínate la escena. Tío, el agua está fría. Y los Sabaton, sujétame el cubata. Bueno, pues a bordo del Yamato y con Sabaton os dejamos a continuación. Poderoso, poderoso este tema de Sabaton titulado Yamato. Un tema muy interesante de escuchar y seguramente que un videoclip también digno de ver. No os lo perdáis, sobre todo después de los datos que os acabamos de comentar, que va a estar interesante. Pues sí, y vamos a seguir porque Half Dollar Dog nos presenta su tercer sencillo, Manu Militari, un tema contundente que bebe del grunge y, aunque me recuerda sobre todo vocalmente a Nirvana, de hecho el estilo de la formación suele ser un poco así, esa combinación de estilos oscuros y de letras que no precisamente destilan pues una alegría de vivir. Pero la verdad es que nada más lejos de la realidad, porque la formación es toda una oda a la resiliencia. El tema se nutre de una ira lúcida entre las injusticias del mundo y transforma esa rabia en una energía que vais a escuchar ahora mismo. Un tema que se convierte en explosión sonora que te invita a bailar sobre las ruinas de un sistema que no hace prisioneros. Un potente anticipo de The Wrong Turn. Previamente la formación ya había adelantado Empty, un tema más suavito, sobre todo al comienzo, y que se mantiene a lo largo de todo el tema. Y Small Town Christmas se perfila con un sonido más pesado y más en la línea musicalmente de este nuevo estilo de Manu Militari. Un tema que suena así de bien. All them black people get the jobs that we white people used to have. It's good people, working class, white against black. Instead of working together to create these jobs for all. Those uppity women now, they want the right to choose. We'll split people on the abortion. We'll split people up on the gun issue. We'll split people up on religious issues. You follow what I'm saying? So you split people up, and then they end up... I'm Pues así sonaba Manu Militari de la mano de Half Dollar Dog. Y vamos a arrancar con nuestro panorama nacional. Y es que los folclóricos de la época nos siguen invitando a celebrar y a beber con este tema de La Última y a Casa. Un tema muy alegre, muy folky y movido con un estribillo muy coreable y melódico. El single cuenta con su propio videoclip que ha sido dirigido por Julie Bazuca, un tema que ha salido hoy y bueno, la formación tiene previsto hacer tour, ya que no sabéis cómo se llama el tour, pues La Última y a Casa Tour 2026. Y una de las paradas anunciadas es la del próximo 20 de marzo en la sala El Tren de Granada. Contarán en el escenario con Finway. La entrada es de 18 euros y si quieres la opción folcohólica, son 28. Con este nuevo single tenemos un tema que arranca con una tarde bastante tranquila de sofá y Netflix, pero que de repente se complica. Con frases conocidas como salir de tranquis, pues va evolucionando esto entre cervezas, nueve chupitos y la frase de La Última y a Casa. ¿Te apuntas? Prometemos que vamos de tranquis. Suena el WhatsApp para variar, son las 9 ya. Para el mundo no existo, a todos os dejo en visto. Unas pizzas para cenar, peli en el sofá. La nueva de Netflix pinta guay, hoy no me la pierdo, nah. La verdad, ¿a quién quiero engañar? Voy pasando historias sin parar, me empieza ya a picar. Se ha vuelto a liar, que la noche fluya y a ver qué pasa. Una birra más, hoy quemamos las plazas. Empiezo a pensar, la última y a casa. Escucho decir, la última para ti. Y dos chupitos para variar, unos nueve más. Ponen el temazo, aguántame la birra, que hoy arraso. Perdemos desde la vergüenza hasta la voz. Hoy salíamos de tranquilo, eso me creía yo. Se ha vuelto a liar, que la noche fluya y a ver qué pasa. Una birra más, hoy quemamos las plazas. Empiezo a pensar, la última y a casa. Escucho decir, la última para ti. Una birra más, hoy quemamos las plazas. Empiezo a pensar, la última ya casa. Escucho decir, la última para ti. Se ha vuelto a liar, que la noche fluya y a ver qué pasa. Una birra más, ya nos vamos pa' casa. Pues Pues así sonaba la época con La Última y a Casa, aunque bueno, Metal Rock Girl y yo somos más de decir La Penúltima y a Casa. Es más realista. Siempre La Penúltima. ¿Verdad? Sí. Y bueno, hablando de penúltimas, vamos a seguir con la penúltima, el penúltimo tema nacional. Y nos vamos a ir hasta Galicia de la mano de Blood Hunter, formación que ha sacado videoclip de su nuevo single titulado The Outspoken. Un tema que se nos presenta con un sonido muy redondo, muy elaborado, y que a mí en ocasiones, la verdad es que, comentándolo además contigo, nos ha recordado mucho a Ark Enemy y el adelanto tras The Deadliest Own, que lleva el mismo título del que será además su nuevo álbum de estudio. Poderosa la voz de Diva Satánica en ambos cortes, cuentan también con una batería muy agresiva, unos riffs rápidos a la par que melódicos y delicados a medio tema. Y ambos adelantos afianzan su posición en la línea del death metal melódico y suenan como auténticos trallazos. A continuación, vamos a dejaros con este The Outspoken. Die! Pues así sonaba The Outspoken de la mano de los gallegos Blood Hunter, un auténtico trallazo. Me ha parecido un tema muy redondo, muy interesante de escuchar y me ha gustado. Y la verdad es que sí, me reitero en el que me suena mucho, sobre todo ciertos aspectos de la guitarra, Arch Enemy. Y bueno, vamos a empezar ya con nuestro apartado de festivales. Lo más importante era robar coches de lujo y darle al menudeo machacando intrusos. Te hiciste el rey del barrio, también de la ciudad, hasta que diste el salto al Parlamento Nacional. Jugaste duro, arriesgando mucho, con tu vieja consola echando humo por el uso. Dando caña, subiendo el ritmo, acabado el juego ya no eras el mismo. Tú eras protagonista y yo fluí alrededor. La semana pasada se nos pasó por alto este festival, el Mas Espárrago Music and Sound Festival, que tendrá lugar en Jaén en el pabellón de usos múltiples Huétor Tájar en el Paseo Ronda Oeste. Allí contaréis con Defcon 2, Bala, Hora Zulu, Poncho K, Lagore, Kentingas y los Cíngaros, Arrecio y los superhéroes del barrio. Las entradas generales son 25.50 y con autobús Ruta Granada 28.56. Festival de punk para este fin de semana. Es una opción no descartable. Se dio los mandos de su nave y encajó mejor de personaje no jugable. NPC. NPC. Personaje no jugable. NPC. Personaje no jugable. NPC. Personaje. Igual eso de que el tiempo lo cura todo, no más que un cuento para escapar del pasado. Que importa tanto la forma como los modos, si miento que aquí quede yo mal retratado. Igual no hay ni hubo nunca razón ni manera de no salir del entuerto perjudicado. Quien fuera cierto viento para desde fuera llevarse de mi vera lo más complicado. Igual si tú te fueras y yo me quedara, igual si te quedaras yo me habría marchado. O igual como los gatos con la lengua afuera, te andaría persiguiendo por cada tejado. Y ahora pienso que quizá después... Y del Mas Espárrago Music nos vamos hasta el Laguna Fest. Hoy traemos como estreno este festival de música alternativa, que celebra su primera edición el próximo 21 de marzo del 2026 en el Salón Multiusos de Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real. Una jornada dedicada al rock, punk, metal y folk rock, con un cartel formado por bandas de referencia del panorama nacional, entre las que se encuentra L'Epoca, Hora Zulu y Caos Etílico, entre otras. Entradas por 15 euros más gastos, que no te puedes perder para un sábado de buena música. Lo mismo a mí me da por darme a la bebida, seré yo quien decida cuando habré acabado. La vida sin movidas es muy aburrida, todo ha sido distinto a como había soñado. Y ahora pienso que quizá después la herida duela igual. Y con esto cerramos tanto nuestro apartado de festivales como nuestro apartado de música nacional y vamos a continuar con nuestro setlist de hoy. Pues sí, porque ahora nos vamos con Coyo, quienes han anunciado el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Barely Here, que llegará el 8 de mayo a través de Pure Noise Records. Para abrir boca, ante este nuevo trabajo nos presenta su nuevo single, What Time Was, un tema de punk rock con cadencias melodiosas que se reflejan en la voz de su líder, Joey Chiaramonte, y su álbum debut, que por cierto se tituló Would You Miss It, que la crítica calificó como por su descarada mezcla de punk, hardcore y emo. Actualmente han lanzado ya dos adelantos de su segundo disco, Irreversible, y el que vamos a escuchar a continuación, What I'm Worth. Pues esto era Coyo con el tema What I'm Worth. Y ahora sí, vamos con nuestro análisis de disco. Hoy analizamos el nuevo lanzamiento de la formación de power metal, death metal melódico, Gladenfall. Soulbound es el título de su nuevo álbum que se estrenó el pasado 27 de febrero. El disco, a pesar de que la formación está calificada de death metal melódico, en mi opinión tira más hacia el power metal en todo su conjunto. La formación ha dicho que es un disco conceptual y que trata de dos personajes cuyas vidas se entrelazan y chocan, atrapados en ciclos interminables de renacimiento. El disco consta de 9 cortes y fue lanzado a través de Reaper Entertainment. El tema con el que abre es Firewind y cuenta con una ambientación instrumental, una opening muy melódica, que poco a poco va abriendo paso a ritmos más rápidos a la guitarra y da paso a una batería pues rapidísima. La voz a voces me recuerda un poco a Camelot en ese arranque de disco. Un tema un poco épico que tiene su reflejo también en otros del disco como For My Queen, que también tiene un corte muy power metalero en los riffs de guitarra, riffs rápidos, sobre todo al principio. Fue uno de los singles previos del disco y no puedo decir que el adelante estuvo más que acertado. A este le sigue Mercy, que es un corte pues, más baladístico y que cuenta con una doble voz femenina. Uno de los temas que más me ha gustado de este disco y en el que he podido escuchar en bucle es Ghostlike. Un tema que tiene unas subidas de ritmo y unos cambios muy divertidos y muy power. Helix of Fate me ha llamado la atención por la introducción de los guturales y una guitarra más rápida. Este sería uno de los pocos temas en los que sí he visto notas de death metal melódico, combinado eso sí con power metal. Anthem of the Broken empieza un poco como el primer corte del álbum, instrumental, ganando poco a poco rapidez siendo el cuerpo central del tema pues más bien melódico. Aquí la voz me ha recordado un poco a Blind Guardian. Soulbound Parallax es el que pone el broche final a este épico disco que no tiene desperdicio en ninguno de sus cortes. Aquí la voz abre el tema casi a capela, muy melódica, con toques preciosos en su primera parte. Un corte que parece más casi un himno en su estribillo. Y sin extenderme más, os dejo con uno de los temas que lo componen. A continuación, Anthem of the Broken. Pues así sonaba Anthem of the Broken con... Perdón, que lo he dicho al revés. Así sonaba Gladenfall con este Anthem of the Broken. Un tema, como veis, muy power metalero y muy en la línea del resto del disco, que como decimos se titula Soulbound. Pues sí, y después de esta crónica de disco, vamos ya al final del programa porque ya nos vamos a despedir. Y de la mano de Better Snow Music nos llega este nuevo single de From Ashes to New, Die for You, un tema que refleja fielmente el estilo de la formación, con melodías pegadizas que contrasta con su lado más pesado y el uso de elementos electrónicos. La profundidad del tema se ve reforzada por la contundencia de las voces superpuestas, los riffs afilados y las melodías melancólicas. Un tema con voces intensas que se alternan con otras partes más melódicas, y según Brandy Berry, su vocalista, el tema refleja las consecuencias de un dar sin cesar a alguien que siempre pide más y más y confunde la supervivencia con el amor. Un tema que trata sobre el momento en que la claridad se abre paso, obligándote a cuestionar cuánto de ti mismo estás dispuesto a perder. Un sentimiento que también corrobora el también vocalista Case, diciendo que da la sensación de que hagas lo que hagas, nunca va a ser suficiente. Este sería el cuarto adelanto de la formación de un disco que saldrá el 17 de abril, Reflections, y que se nos presenta como una continuación del Blackout del año 2023. Y con From Ashes to New y Die for You nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viernes, como siempre ya sabéis, a las de 4:30 a 5:30. Esperamos que hayáis disfrutado de esta edición, que hayáis descubierto grupos, que lo hayáis pasado bien y que paséis una estupendísima semana y, como siempre, la penúltima y a casa. Sticks and stones, they break my bones. But your words make me wish that I was dead. I sold my soul, but I still own. 'Cause I always pay the price for your regrets. You keep filling me with holes, emptiness that I call home. Are we ever gonna make it right? Yeah.